que esto depende básicamente de las audiencias. La audiencia es la que tiene finalmente la última palabra, porque los medios se sostienen por las audiencias, y las audiencias son las que le dan protagonismo. Sí hay espacios donde la gente pues llama y dice lo que se le da la gana, y donde un periodista coge el micrófono y bueno, dice lo que piensa y como piensa, ¿no? Pero finalmente la gente sabe a dónde acude, la gente sabe cómo lo expresa, y la gente sabe cómo se sostiene ese medio. Si tiene sostenibilidad durante el tiempo esos medios, con el criterio que tienen, pues ya contexto de las audiencias. Si vamos a, por ejemplo, Chiclayo. Chiclayo tiene una población netamente comercial, ¿no? Aquí la actividad comercial ha crecido de manera rotunda. Entonces hay que adecuar los estilos, hay que adecuar los formatos a ese mismo estilo de vida, pues, ¿no? A la misma forma de cómo se ha venido desarrollando el poblador. Es cuestión de tratar de adecuarse a ello. Sabemos obviamente que aquí, por ejemplo, en la ciudad de Chiclayo, el periodismo policial es el que más gusta, ¿no? Y eso no es culpa de nosotros, que somos comunicadores y que cubrimos esas notas. Es porque se responde a la necesidad de las mismas audiencias. Parece mentira, pero una nota policial puede vender más que el descubrimiento de Huacachotuna o un nuevo descubrimiento arqueológico en una zona de acá de Lambayeque. Pero es eso precisamente, ¿no? Que los medios se adecúan a sus audiencias, y si sus audiencias les dicen que el periodismo tiene que darle la información que a ellos les compete, bueno, lo hacen, pues, ¿no? Parece mentira, pero conversando con colegas a veces nos vemos en esa disyuntiva. Ustedes, por ejemplo, sabían que en el distrito de Oyotún al diario El Norteño lo fotocopian para venderlo. Entonces, eso quiere decir que la noticia llega tanto a los pobladores que ya no se vende el diario, sino se venden las fotocopias. Eso quiere decir que hay un elemento importante en la noticia que nunca se debe desligar. Se llama la proximidad. Mientras la noticia esté más cerca del público, de la audiencia, esa noticia es la que va a imperar y va a marcar la agenda, obviamente, ¿no? Porque todos al inicio de la jornada marcan una agenda. Ya sabemos cuáles van a ser los temas que van a marcar el día.